Vuelvo a caminar sobre sonidos del pasado. Los niños de la paz crecen sobre campo mojado. Cada graffiti muestra restos de nuestro legado. Puede que no madure, pero estoy capacitado para describir imágenes de parques con chavales. Arenas movedizas eran restos en portales. Coméntanos, regáñanos, que no puedes impedirnos ansiar volar, jugar en las plazas donde crecimos. Correr por las calzadas de las calles fue muy fácil. Saber encender maquinarias puede ser tan útil. Nuestros pasos pequeños seguirán siendo sutil. Es imposible cumplir castigos y no sufrir. Mi cerebro analiza, mi métrica predica, pero soy ignorante porque carezco de ética. Perdóname si me muestro un tanto extremista. Las líneas de mis versos son mi vida melancólica. Es cuestión de tiempo y lo que quieren es urgente. Manifiestan progreso, yo manifiesto a mi gente. Mi barrio independiente del tráfico y de este humo. La policía al margen no vigila cuando fumo. Eran tiempos pasados, mi generación creció. Vivimos anclados ante su nueva progresión. Protestas son inútiles en tiempos burocráticos que te venden la moto con cursos super didácticos. Teóricos o prácticos, liar porros un arte. Al contrario, por ellos un motivo que acusarte. Solo eres el causante, delinques por aislarte. Los rincones recónditos los uso para evadirme. Volví a casa a las 10, que la noche no es pa' niños. El toque fue mi madre, ahora la poli en garitos. Podíamos soñar mirando siempre al horizonte, cuando lo que es ahora Ikea solo era nuestro monte. Suponte que mi barrio era como un paraíso, donde había hierbajos, ahora construyen un piso. Delinco por reivindicar recuerdos de mi infancia. Yo soy el delincuente por no tener la ignorancia. Presumo de presumir sobre decir la verdad. No es que sea modesto, es que me va la realidad. El parque de la paz, donde respiro del cierzo, será el punto de partida. La batalla por el tiempo y con su vida consumida por 2000 años de historia. Z se atormenta por cambios de última hora. Ajustes chapuceros, como dejar todo a medias, contradicen la intención de limpiar los parques de mierdas. ¿Quién mejor que este Álvaro para mostrar la historia del pasado tranquilo, del barrio de mi memoria? Memoria por dentro cada día en el colegio, hasta que encontré mi paz cuando mi odio apareció. Una vida es poco para vivir los momentos, una idea es mucho para combatir tormentos. Su experiencia sirvió para plantar los cimientos. Sociedad al margen de policías y cuentos. Los niños de la paz, otra crónica de barrio. Mi ciencia estudia fórmulas escribiendo a diario. Mientras pasa el tiempo yo me quedaré aislado, esperando un presente, anhelando aquel pasado. Y como cada amanecer transcurre hasta el atardecer, creo que subo y puedo ver la esencia de los del ayer. Una firma del deco o el sonido palo piedra, desde mi generación hasta la de mi hermano Gela. Paseos por la nada de los pinares nos calan, los momentos más salvajes y otros con una calada. Resuena mi mirada contra niñas malcriadas, por mucha ropa tan cara no me molarás mimada. Roban la humanidad con su precio del capital. Cultura barrio bajera pierde el tipo en ese afán. Afanarán las tierras con ofertas tan perfectas que helicópteros corruptos vigilan con metralleta. La broma ya es en serio y el que avisa no es traidor. Desalojaron Rasmia pero no la ocupación. Sigue en el corazón de los que sienten como yo que una lucha contra ellos es salvar la tradición. Los suyos la traición al pueblo con la represión, prohibiendo cruzar la calle, convirtiéndola en prisión. El barrio está atacado, pero dentro no han callado nuestros gritos de deseo de la libertad del pueblo. Los niños de la paz.